recuerdo a mi tierra por lejanos caminos. Cada vez que siento la emoción de amar algo divino, pienso en ti, mi estrellita de luz, en los mares de hastío. Puedo saber lo que es sentir amor con santa idolatría. Amo mi tierra y dentro de mí tengo una gran cubanía. Cuba, pedacito del alma. Cuba, pedacito de sol. Tus verdes palmeras que arrullan son obras de encanto. Es toda una magia que inspira al fiel trovador. Cuba es mi triste nostalgia. Cuba, tuyo es mi corazón. Pero Cuba, sentimiento de patria, pedacito del alma, pedacito de sol. Pedacito. del alma.